aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este es el sonido que está en el cementerio de la salud. Están excavando la tierra para exhumar las víctimas del terrorismo franquista. Y en estos días se ha llenado de emoción Córdoba, dado que muchas personas han estado luchando toda su vida por este momento tan especial y que, según los nuevos resultados de las elecciones en Andalucía, posiblemente hayan algunos cambios en el futuro y no favorables para quienes han sufrido durante toda su vida por ser víctimas del franquismo. En fin, esperemos que esto no ocurra y que al menos la población, la gente, la ciudadanía tenga esa fuerza moral de poder defender a quienes nadie les ha defendido durante tantos y tantos años. Vamos a comenzar la tertulia y creo que estamos con un lujo esta mañana de volver a encontrar en el estudio Félix Ortega a nuestro amigo Miguel Santiago, que le damos la bienvenida. Miguel, desde el año pasado que no venías, te hemos echado de menos. Yo también tuve un despiste. La verdad que tengo que pedir disculpas a las compañeras y a los compañeros de la tertulia porque me despisté. Recibí tu mensaje, Alex, pero se intercaló otro al final y es lo que a mí me despistó. Digo, pues seguramente que no hay, como estamos de Reyes, estaremos un poquito de vacaciones y nada, y no vine por eso. O sea, sí, que no tengo otra disculpa nada más que el despiste que tuve. Así que encantado de estar aquí y feliz año, ya que no lo pude dar la semana pasada. Yo quiero dar la enhorabuena a Miguel Santiago porque ha escrito un libro muy interesante y algún día, pues dentro de poco, cuando ajustemos tu agenda, vamos a hablar de ese libro y quiero darle enhorabuena porque llenó un auditorio, porque hubo una emoción latente en todos los ahí presentes y creo que es un principio de algo extraordinario, que ojalá podamos seguir mucho de quienes pensamos que la utopía no es una tontería, que puede ser una realidad y hay que luchar por ella, así que enhorabuena por tu libro y esperamos un próximo programa hablar del tema. Pues muchas gracias. Aquí gracias, estaremos. Miguel, por tu regalo. Muchas gracias. También está don Rafael. Ahora es don Rafael del Castillo. Buenos días, don Rafael. Don Alejandro, doña Inés, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, Inés, acompañadas. Inés está muy bien, ¿eh? Se está zampando aquí. Es Laurita. No sé lo que es, pero muy grande. También nos acompaña María José Moruno. Buenos días, María José. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? Estamos muy bien. ¿Sí? No sé si me has dicho don y luego a mí no me has puesto el don. O la doña. No, no te lo he puesto. Es la confianza que da asco, ¿eh? La confianza da asco. Eso de los dones y de la doña, podemos olvidarlo. Después del castillo, a mí me impresiona el castillo. Hombre, eso sí. Claro. Yo como soy moruno. Moruna. Lo del pinchito moruno ya, de menos. Tú ya estás condenada por ser morita. Hombre. Y él es castellano. Bueno, pues María José, ¿qué opinión te merece el que esta semana se hayan comenzado las exhumaciones en el cementerio de la salud? Es un momento, creo que muy trascendental para muchas familias que durante 80 años han estado luchando por ello y han estado sufriendo y en muchas partes de su vida en silencio por la vergüenza de haber sido víctimas del fascismo, de ese fascismo franquista, y que han podido tener voz y reivindicar sus derechos después de mucho tiempo de democracia en este país. Hombre, da como una tristeza inmensa, pero que tinta toda una vergüenza de un pueblo. Que en 80 años se haya construido 40 años de represión desde que terminó la guerra civil, que terminó en el 39... Yo he vivido, siendo adulta ya, la represión en los pueblos, la persecución y la matanza, el asesinato de gente por el hecho de no pensar, de no pensar lo mismo que el dictador. Esos 40 años de represión y de castigo, de silencio, y luego otros 40 de supuesto calma y dejar las cosas en silencio para que no se levantaran heridas. Y eso equivale a que en 80 años, sobre todo los últimos 40, un pueblo que en ese tiempo genera, o sea, da de sí para que nazcan nuevas generaciones, tres o cuatro generaciones nuevas, no tenga memoria de nada de lo que ha hecho. No figuramos que cuando alguien pierde la memoria, lo trágico que significa eso para su vida, de no saber. Nos hemos condenado, este país está condenado todo ese tiempo a no saber quién es. Esto es grande, a los niveles intelectuales, a los niveles sociales y a los niveles personales, es una tragedia. De modo que no pongamos disfraces, no disfracemos las cosas. Hay que volver a recuperar lo que es la memoria de lo que pasó, ponerla en su sitio. Y el ánimo que hay ahora no es de belicosidad, ni de inquina, ni de lucha, ni de odios resucitados. El ánimo es un ánimo de tristeza inmensa y de poder calmar ya en poder enterrar a los que son sus muertos. Por Dios, esto es que, ¿cómo no se concibe esto así? Fíjate que, Miguel Santiago, que la gente que fue asesinada, es que no fue ni con juicio, no fueron a tribunales, simplemente la asesinaron porque le dio la gana a esos franquistas. Y además hay una doble pena, una doble tristeza, que quienes hicieron todas esas fechorías, los quienes fueron tan crueles, los que fueron terroristas y sembraron el miedo a la población, tampoco fueron juzgados, ni las víctimas ni los ejecutores. Nada. Y esa es la gran asignatura pendiente, una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestra democracia, ¿no? Y una asignatura pendiente de las más sangrantes, y nunca mejor dicho. María José ha dicho algo muy importante, la memoria histórica, pero a nuestros niños, a nuestros jóvenes, incluso a gente con 40 años que todavía está bastante despistada, hay que desarrollar una pedagogía en este tema. En primer lugar, lo que hay que dejar muy claro es que esto no fue una guerra de azules y de rojos. Esto no fue una guerra de dos bandos, como nos suelen indicar, los dos bandos. Ahí están, los dos bandos. No, mire usted. Aquí había una democracia instaurada, que era la Segunda República, y que el 18 de julio del 36, lo legalmente establecido, fue violentado por los militares golpistas que derrocaron la constitución democrática y votada por todo un pueblo. Y eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. Punto número uno, aquí no había dos bandos. Aquí había un régimen legal y unos golpistas que se cargaron el régimen legal. Punto número uno. Eso trajo unas consecuencias. Y la más terrible fue la guerra civil, la llamada guerra civil. Y en esa guerra civil, fijaros las diferencias que también hay que poner encima de la mesa según los historiadores, en el caso traigo un historiador, Francisco Espinosa Maestre. En la guerra civil murieron víctimas, más de 130.000 víctimas republicanas, y franquistas murieron 49.000. Fijaros qué diferencia de represión. Claro que tiene que haber una represión, es normal, vamos, entre comillas lo de normal, lo que no tiene que haber es guerras. Pero dentro de una guerra que haya una represión en el que el 75% de las víctimas son franquistas y el 25%, perdón, son republicanas, y el 25% son franquistas, quiere decir que la represión franquista mató cuatro veces más, evidentemente, porque eran los golpistas, eran los que querían arrasar la legalidad, los que querían arrasar la democracia, eso se llama fascismo puro y duro. Y cuando bajamos a Córdoba, a los datos de Córdoba, fueron 4.000 víctimas lo de nuestra ciudad. Pero después, en la posguerra, que no hay que olvidar, porque supuestamente, y si decimos, vale, los dos bandos, vamos a dejarnos ahí, bien, muy bien, vamos a poner los dos la misma responsabilidad, que no es así históricamente, pero vamos a suponerlo, por un ejemplo. Una vez que uno gana una guerra, lo que tiene que intentar es buscar la concordia. ¿Y qué es lo que hizo el franquismo? Siguió matando y siguió fusilando. Y en Córdoba se fusilaron en la posguerra, en Córdoba capital, 600 personas. Y en toda la provincia, pues cerca de 1.200 personas. Y en Córdoba capital, en 1941, de los 3.500 personas que había en las dos cárceles de Córdoba que había en aquel momento, 502 murieron. Murieron de hambre, murieron de enfermedades. Esa es la realidad que hay que conocer. Aquí no es yo pienso, yo opino. No, no, no. Dato concreto. Igual que nuestra sangre roja y nuestro corazón está a la izquierda. Estos son los datos reales de la represión que hubo. Y que podíamos seguir enumerando. Pero la gente tiene que ser consciente del dolor que esto supuso y del dolor que sí que tiene. Y termino, porque me estoy extendiendo demasiado. El otro día escuché a una mujer que me hizo llorar por la radio. Cuando Canal Sur conectó con... Estaba yo precisamente en el estudio de Canal Sur por el tema del libro y conectaron directamente con el cementerio de la Sal. Y salió una mujer que me hizo llorar. No lo pude remediar. Y decía, mi madre, con 92 años, todavía está esperando los cuatro huesecitos de su padre para que ella pueda morir en paz. Se me ponen los vellos de punta. Eso es la vergüenza y la dignidad de un pueblo. Si eso no lo hacemos, España está castigada a repetir la historia y a igualarse con países como Camboya, que son los dos países que tienen más víctimas en las cunetas de todo el mundo. La gran vergüenza para la democracia española. Es verdad que en esa enumeración que has hecho, Miguel, también hay muchísimos desaparecidos y que son incontables porque no hay datos muy ciertos. Pero bueno, en Santa Cruz fueron 30 y tantos que no saben ni dónde, ni cómo, ni dónde están. Y, en fin, que hay datos también de personas desaparecidas. Rafa, ¿tú crees que la memoria... recuperar esa memoria, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en este país cuando, por ejemplo, en Alemania no ha sido así? ¿Qué ha podido pasar o qué elementos han ocurrido para que en España esa memoria haya quedado oculta, silenciada, con miedo todavía, ¿no? Bueno, pues que durante 40 años tuvimos un Estado totalitario que quiso insertarnos pensamientos, quiso falsear esos datos que estaba contando aquí el compañero. Estaba hablando de Camboya. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. El segundo país del mundo. Y eso en las escuelas no lo cuentan. Yo que soy docente, no lo he leído en ningún libro de historia. Me he enterado después de haber estudiado. Creo que hubo después una transición que nos han querido vender como que fue modélica y no fue así, fue inmodélica. Continuaron teniendo el poder las mismas personas y todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa transición inmodélica y claro, hay quien se beneficia de que esto sea así, porque continúa manteniendo el poder, continúa manteniendo las prebendas que le dio el Estado genocida franquista. Y bueno, pues nos quieren vender que hubo esos dos bandos, unos que eran rojos y otros azules, como si fueran verde y rosa, y que hicieron lo mismo los dos, y no fue así. Lo ha contado muy bien aquí Miguel, y hay un montón de libros de muchos historiadores que lo ha acreditan. Yo no soy historiador, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, que Malefakis, que es un gran historiador, explica que en Italia, por cada asesinato que hizo el régimen fascista, en España hubo 10.000. O sea, creo que es algo, o tenemos el libro de El Holocausto Español de Paul Preston, donde detalla y detalla lo que se hizo en Córdoba y habla sobre el tal personaje Antonio Cañero, que aquí la gente no sabía quién era, y menudo personaje, que por cierto le siguen haciendo homenajes y a cargo de gente que se dice progresista. En fin, es muy curioso. Tenemos mucho que andar en nuestra democracia, tenemos que explicarle muchas cosas a nuestros alumnos y nuestras alumnas en las aulas, y no desde el revanchismo que antes estaba hablando María José, sino porque es lo justo, porque es lo real, porque aunque los datos del pasado ahí están, los datos del pasado son imprescindibles para que podamos aprender y para que podamos caminar sin cometer los mismos errores. María José, eso que estamos escuchando por parte de Miguel y de Rafael, ahora hay un gobierno de esas características que motivaron el terror aquí en este país. Está la extrema derecha y la derecha, que también es muy derecha. ¿Se hará justicia a la gente que ha sufrido estos 80 años? Porque ahora pueden cambiar esas leyes, porque ellos tienen el poder ahora para hacerlo, y supongo que tendrían mayoría bastante importante para conseguirlo, y posiblemente las calles de nuestra ciudad seguirán tiñéndose de nombres que tienen su recuerdo manchado de sangre por omisión o por acción, pero participaron en esa masacre del pueblo cordobés, y aún están con esas calles, con esos nombres de esos personajes que fueron cómplices en directo y en vivo y en directo de lo que allí ocurrió, de lo que allí aconteció. ¿Cambiarán esas cosas o se respetará esa memoria? ¿Cómo ves tú esa circunstancia del futuro? Yo veo que el talante que se trae sobre los herederos de los vencedores, todavía se siguen considerando vencedores. Todavía se sigue siendo el ánimo belicoso, el ánimo de ocultar. Y todavía seguimos viendo que en este asunto y en otros muchos, el ánimo que se trae a tomar el gobierno del pueblo es un ánimo de silenciar, un ánimo de tapar, un ánimo de ocultar, un ánimo de engañar, una mentira continua. Y un ánimo y una lacra que se sufrió muy fuerte en los años últimos. La lacra es la de no hablar. No hablar, porque si hablabas te castigaban. Hemos estado 80 años sin hablar de estas cosas, con miedo a hablar. Entonces, los que vivimos algo de aquella situación, los que vivimos parte de esa historia, no nos animan ánimos belicosos de enfrentamiento y de buenos y malos, porque sabemos que la historia ha puesto ya en su sitio quiénes eran los que oprimían y quiénes eran los que sufrieron aquella ignominia. Eso no es necesario. Lo que queremos es que sea verdad eso que dicen tanto la gente que va a misa a los entierros. La paz, descanse en paz. Que la tierra les sea leve. ¿Cuántos miles de personas se echaron a las cunetas, ni descansan en paz, ni la tierra les fue leve? Eso es lo que se quiere. Y sobre todo, que las generaciones sepan quiénes son, de dónde vienen y conozcan su historia. Porque nadie crece sobre una historia baldía, nadie crece sobre una fosa inmensa. Pero con tranquilidad. Miguel, ¿por qué no ha sido posible juzgar a las personas que cometieron estos asesinatos en este país? Hubo un acuerdo en la transición para eso. O sea, borrón y cuenta nueva. Franco murió en la cama, como un abuelo y con todos los honores de Estado. Hitler y Mussolini, no. Hitler y Mussolini murieron con unos malhechores, expulsados y derrotados por el pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, no es lo mismo lo que pasó en Alemania o en Italia con lo que ha pasado en España. Yo puedo entender que en la transición española, con el franquismo en plan bestia que había en el año 75, los políticos de las diferentes tendencias tuviesen que andarse con pies de plomo. Eso lo puedo yo entender. Y que conste que cuando se habla de la transición como una transición pacífica, la transición hubo tanto conflicto, igual que cuando se habla de la Segunda República, que la Segunda República nos la quieren pintar como si hubiera sido aquello, vamos, un problema continuo en la calle y un conflicto continuo. ¿Para qué? Para justificar la guerra civil. Pues la transición no fue menos violenta para los que hablan de esa manera que la Segunda República, pero sin embargo se nos quiere vender una transición pacífica, modélica, y puedo entender que en aquellos 4, 5, 6 años se tuviese que levantar el pie del acelerador para intentar que no hubiera golpes. Pero a partir del 82, ¿por qué no? ¿Qué miedos a partir del 82? Con mayoría absoluta de partidos demócratas que se dicen estar en la izquierda. ¿Y qué pasó a partir del 82? Ahí es donde yo ya no entiendo. Hasta el 82 puedo entender. Pero a partir del 82, ¿qué se traen? ¿Por qué no se revisó ese borrón y cuenta nueva de la transición? En el 86, en el 88, en el 90, y en la década de los 90, haber puesto las cosas en su sitio. ¿Qué hace todavía Franco en el Valle de los Caídos? ¿Qué hace Queipo de Llano? Y me parece a mí que se va a mantener gracias a Susana Díaz, que ha sido tan ágil para tantas cosas y por su responsabilidad, que se tendría que ir por dignidad. Una política como Susana Díaz se tendría que ir de la política por dignidad y por vergüenza, y no mantenerse. Esos políticos son los responsables de que ahora mismo estemos con un Franco en el Valle de los Caídos, o con un Queipo de Llano, el carnicero de Sevilla, en la Basílica de la Macarena, para vergüenza de todos los macarenos y para vergüenza de la ciudad de Sevilla. Igual que lo de Francisco Franco, es para vergüenza de todo este país. ¿Por qué no se ha hecho? Ahora a las calles, a la carrera, Cruz Conde, a la carrera, y esperemos que lo hagan ya. Esperemos, porque mayo está a la vuelta de la esquina. Y esperemos que este Ayuntamiento de Córdoba, que ya el Defensor del Pueblo por segunda vez le ha dicho, quitar las condecoraciones a los militares fascistas que fueron condecorados, como Queipo de Llano y compañía. ¿A qué espera el Ayuntamiento de Córdoba? Que es de izquierda, ¿no? ¿A qué espera? ¿A que lleguen las elecciones de mayo? Digo esto en grande y en chico, porque cuando llega la derecha, ellos son consecuentes y arrasan. La izquierda tiene que ser consecuente sin arrasar, con vergüenza, con tacto, con elegancia, con la delicadeza de no querer arrasar, pero siendo coherente con su programa y desarrollar el programa al 100% en el que se han comprometido. En todo caso, no sé, Rafael, ¿vuelve el nacionalcatolicismo otra vez? No, el nacionalcatolicismo, ¿no? Está aquí ya, está rampante, aquí, ¿no? Que va a volver. Está por las calles todos los sábados. Hay una connivencia total y absoluta. Sí, no se ha ido nunca, no se ha ido nunca. Cuando ha hablado Miguel, hombre, los que estábamos en la transición, desde la Junta Democrática, trabajando y tal cual, que vivimos aquello, hubo mucha gente que dijimos, esta transición no es de recibo, esto no... Pero cuando efectivamente en el 82 se tiene el poder en las manos, transigir con la permanencia del poder del nacionalcatolicismo, porque cuando una cosa existe, porque tiene, puede existir, aunque no se nombre, estaba existiendo. Y eso se ha sido, había una connivencia con eso continuamente. Y una connivencia con los poderes económicos que estaban entonces. Y eso fue cuando algunos se decían, bueno, la transición no ha sido tal. Y decían, es que lo que quieren es romper la paz. No, mire usted, lo que queremos es que si ha ganado unas elecciones y las tiene por mayoría, cumpla lo que dice la Constitución y la lleve a sus máximas consecuencias. Porque ahí está todavía la Constitución y es posible avanzarla hacia unos postulados que reclamamos las personas que creemos en lo que son ventajas sociales para la mayoría de la población. Y se puede hacer todavía, ahí está. Pero si del 82 no se hizo eso, ahí tiene el asunto. Yo siempre digo, si desde el 82 hasta aquí la educación no ha sido tocada, al contrario, lo que ha sido es subvencionada a través de los conciertos, los sitios a donde se aleccionan las mentes juveniles en una doctrina nacional catolicista, pues tenemos esto que tenemos. Esto que tenemos, lo que tenemos. Y, hombre, esto no es una lucha de... Esto es una reivindicación de la realidad. Una reivindicación de la realidad. Que no han tapado los ojos, los oídos y la boca, como el mono, que es el que tiene los tres monos. Y aquí todo el mundo vive engañado. Y claro, los jóvenes que no han pasado eso y que lo que saben es esto, viven el asunto de la lucha social y de todas estas cosas, que cuando se subleman y tal y que cual, no acaban en una continuación de algo que significa esfuerzo, sufrimiento y continuación, sino en una efervescencia de cumpleaños. Y tenemos, claro, porque eso es lo que lo ha favorecido la actual educación y el actual sistema, que lo de la educación fue tremendo. Ahí nos vendieron, y luego, claro, en el asunto de la economía. Y bueno, pues eso es posible lo que ha pasado ahora. ¿Y ahora qué? ¿Empezamos otra vez? Bueno. Muy bien, pues aquí está. Rafa, yo quiero hacerte dos preguntas en una. La primera, hablando de memoria y de educación. Es verdad que la educación siempre comienza en la familia. La memoria debería comenzar en la familia también. Y la segunda cuestión en la misma pregunta. ¿Crees que el trabajo y la constancia y la dedicación de las asociaciones memorialistas de esta ciudad han hecho posible que la ley de memoria histórica se desarrolle en este ayuntamiento, ¿no?, con acuerdos muy importantes? Esas dos cuestiones. Bueno, yo creo que la educación es algo multidisciplinar. La familia es una pata muy, muy importante, pero los centros educativos también. Los centros educativos también, y las familias tienen que formar parte de la vida de los centros educativos. De hecho, se demuestra que en los centros donde hay mayor éxito educativo son aquellos en los que las familias están implicadas. Son cosas que se retroalimentan la una con la otra. Si la memoria desde el mundo educativo y desde los centros educativos se trabajara para transmitirla como fue, no como algunos quieren que sea, pues eso también influiría en la familia, y a lo mejor serían los hijos y las hijas quienes ahí educarían a sus padres y a sus madres. A lo mejor, lo mismo que creo que los docentes muchas veces aprendemos de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y evidentemente, sin las asociaciones memorialistas, pues no habría pasado nada, porque el gobierno en el año 82 tuvo esa oportunidad que antes decía mi compañera y mi compañero, para hacer esa segunda transición que hacía tanta falta. Porque, bueno, pues sí, se puede entender que no fuera posible hacerlo en el año 76-77. Se puede entender porque se negoció con unas pistolas encima de la mesa. Entonces, pero ellas obligaron a que los gobiernos hicieran esa ley. Y ahora, pues bueno, pues los gobiernos deben estar a la altura. Sí. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. O sea que el miedo. Seguimos hablando, es que somos imparables, ¿eh? Nos gusta charlar y conversar, intercambiar impresiones, y eso pues es la fuerza que tenemos aquí a esta hora de la radio. Y nos gusta porque cada una de las opiniones de nuestros amigos son muy, muy interesantes y nos dejan muchas reflexiones que nos ayudan a aclarar a lo mejor muchas dudas. Hay un hecho que sí que acontece en nuestro país, es que los trabajadores son pobres. Antes, trabajar era la solución de un problema de una familia y podían organizar y hacerse un proyecto de vida de forma razonable, pero que resulta que ahora, según estadísticas, y que se puede comprobar, no hay ninguna cifra que no esté contrastada, de que los trabajadores de este país son pobres. ¿Cómo fue eso, Inés? Sí, bueno, hay un dato que es que España es el país con mayor porcentaje de trabajadores pobres de la Unión Europea. En esto también inciden los datos de los trabajos temporales, de los trabajos como Glovo, no sé si conocéis, ¿no? Esto de reparto a domicilio. Es decir, el que trabaja en peores condiciones, con más precariedad laboral y con salarios que no les permite vivir. ¿Cómo ha llegado a esto España, María José, a este país, a esta ciudad? ¿Cómo se ha llegado a que el trabajador sea cada día más pobre? Bueno, pues ha llegado por la apetencia de que el que no es trabajador, sino simplemente tiene dinero, pues quiere ser cada día más rico. Yo tengo aquel que tiene un pan delante de la mesa y el que come más tiene más fuerza y se lleva tres cuartas partes del pan, y al resto, que son siete, pues le deja que se reparta el otro cuarto. Y esto parece que se ve como una situación natural. Se llega a eso a base de cultivar la injusticia y de no repartir los bienes de la tierra como se debe. Y yo quiero hacer solamente una reflexión aquí. Nos van acostumbrando poquito a poco, a los que trabajan y viven de un sueldo, a vivir cada vez con menos, con más pobres. Y luego, pues, cada vez, sin embargo, hay más cabalgatas de reparto de alimentos, hay más cesión de cosas de caridad, ¿eh? Como si no fuera un derecho tener cada uno lo que le hace falta, como la vivienda y tal, cosa que está en la Constitución. Ahora bien, hace tiempo leía yo un trabajo muy que me gustó mucho y lo guardé, que no hace tanto tiempo, hace poco que viví todo. Y traía a colación una exposición de un análisis de todo esto y cómo desembocaba en una cosa que a mí me parece sigue siendo cierta. Mientras los bienes que produzcan las riquezas estén en manos de pocos, siempre tendrán la riqueza para ellos. Y los que trabajan y producen el trabajo, o sea, la fuerza del trabajo, que es la que da lugar al producto, esos siempre estarán a merced de lo que quiera ese. Ahora bien, si lo que se produce estuviera en manos de aquellos que lo trabajan, la cosa revertiría. Con eso lo que quiero hacer una cosa, llamar la atención sobre el movimiento cooperativista y la producción en equipo de los bienes necesarios. Esto es una dificultad que tiene el trabajador y que ahí, esa es la pedagogía que hay que ir haciendo. Somos capaces de generar aquellos que necesitamos en equipo y quitarse de la cabeza que cuanto que aquellos ganen un poquito de dinero, nos repartimos y nos vamos a fricar a comprarnos. Alzar, ¿eh? Exacto. Eso de mirar un poco hacia adelante y ver que en pocos años cómo va a cambiar o no esta situación, Miguel, si el trabajo cada día va a escasear más. Hace poco estamos escuchando muchas empresas grandes que echarán a miles de personas de los puestos de trabajo, y cuando se juntan 5, 6 o 7 empresas donde la suma de los trabajadores que pierden la posibilidad de ejercer su profesión son cantidades enormemente importantes. ¿Cómo vamos a resolver eso? No hay una solución, un plan de cómo podemos resolver el tema. Tiene que cambiar la economía, evidentemente, ¿no? Fijaros, la crisis famosa, crisis entre la famosa crisis de los 90 y la crisis que ha habido ahora, del 2008, a partir de 2007-2008, hay una diferencia importante. En la crisis de los 90 estábamos en un contexto liberal. Y en la crisis de ahora, de la consecuencia de 2008, estamos en un contexto neoliberal. En el contexto liberal había una gran diferencia entre los países, y lo sigue habiendo, del primer mundo y del llamado tercer mundo. Y además de explotar a los llamados del tercer mundo, la deuda externa los tiene totalmente fritos por completo y sin posibilidad de desarrollo. En el contexto neoliberal, esa fractura empieza a darse también dentro de nuestros propios muros, dentro del primer mundo. Y lo que ha dicho María José, ya no son los ricos del norte y los pobres del sur, sino se ha llegado tanto ya a atornillar el sistema con el neoliberalismo, que ya incluso en el norte, la crisis del 2008 con respecto a la del año 90 se caracteriza ya no en que hubiese despido por aquello de la crisis, sino porque se ha deteriorado por completo la estructura laboral. Y aparecen los mini-jobs, y aparecen la explotación, como habéis dicho, estos chavales que van con su moto con el tema del globo. Es ya un concepto diferente, es un concepto mucho más, que ha ido mucho más allá. Y por lo tanto estamos en un terreno de mucha debilidad laboral. Y eso lo ha traído el marco del neoliberalismo. Estábamos en el liberalismo, en el que se explotaba al sur, y ahora estamos en el neo, en el que se explota a toda criatura viviente, sí, ya sea en África o ya sea mi vecino. Ese es un punto. Ahora, yo estoy seguro de que cuando yo he hablado de esto que he hablado, de que los trabajadores se apropiaran de los sistemas de producción y tal, seguro que mucha gente, muchísima, el 90 o el 90, ha dicho, ya está hablando de utopías que no son realizables. Mire usted, cuando la izquierda cree en el terreno económico, que lo que le está diciendo la derecha y los que no son tan derecha, que se llaman izquierda, pero que siguen la misma teoría económica, que esto no lo puede solucionar nada más que los que tienen dinero, que son los que nos van a dar las migajas, cuando eso se crea así, no se avanza nunca. La utopía no es una utopía, es una luz en la lejanía que nos hace caminar con vista a una cosa difícil pero conseguible. Si no, no hubiéramos salido de la esclavitud nunca. Rafa, las externalizaciones, las subcontratas, los falsos autónomos, los mini-jobs, aparte de un trabajo que no es de calidad, precario y demás, además ahora tienen unos horarios que no les permiten conciliar la vida laboral con la vida familiar, pero es que no tienen tiempo. ¿Qué objetivo hay en que el trabajador, aparte de que sea pobre, no tenga tiempo para nada? Pues que no tenga tiempo para poder rebelarse, que no pueda pensar, que su única preocupación pues sea poder comer. Si a uno le pagan poco y tiene que echar un montón de horas al día para poder mantener a su familia y tal, pues esa persona le faltará energía para que le llamen para hacer otra cosa. Bastante tiene con salir, con sobrevivir día a día. Yo querría recomendar un libro del año 2010 que de el profesor Vicenç Navarro, Juan Torres y de Alberto Garzón, que se llama Hay alternativas. En ese libro decía una cosa que hoy es aún válida sobre el tema de los trabajadores y de el escaso desarrollo social que hay en nuestro país. Aquellos países de la Unión Europea donde los trabajadores ganan menos y que tienen un peor desarrollo social son España, Portugal, Irlanda e Italia, donde han tenido gobiernos fascistoides, fascistas en el caso de España totalmente, y de Portugal también, o donde han tenido gobiernos conservadores como Irlanda. En aquellos países donde la izquierda ha estado gobernando muchos años, como el caso de Suecia, que no estoy poniendo como modelo a seguir a Suecia, pero sí tienen un estado social muy diferente. Incluso los impuestos que se pagan en España, un trabajador puede pagar un 75% de los impuestos que paga un trabajador sueco, pero alguien que sea rico en España paga el 20% de lo que paga un sueco. Sí, mira. Es cuestión de cambiar leyes y ser más justas, ¿no? Y eso que no hemos hablado de la reforma laboral, o sea, sí, del Partido Popular, y que Pedro Sánchez ha hecho poquito. Bueno, será un tema de otro día. Pues queremos agradeceros el que hayáis estado esta mañana de fría de Córdoba, una mañana muy fría de Córdoba, pero le habéis dado el calor del pensamiento y de la humanidad a la hora de comentar vuestras opiniones. María José Moruno, muchas gracias. Pues, gracias a ustedes. Por estar un sábado más, Miguel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. También don Rafael del Castillo, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y esperamos la próxima semana volver, y con todos, ¿eh? Espero que con todos y todas. Amigos oyentes, continuamos hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.